El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Pisotearon los sueños más de una vez sin descanso. ¿Por qué? Porque le duele a la gente cuando vos brillas en algo. Con frases de odio, de envidia, siempre tirándome abajo. Sin coherencia en lo que dicen, pero al instante arman bardo. Porque ellos son incapaces de crear los propios años. Mil piedras en el camino me pusieron por malvados. Para matar la esperanza que tengo con este canto. Esa maldad no se entiende, ¿para qué llenar de barro? Si el sol sale para todos, hasta a veces para los malos. Qué feo llenarse de odio, qué feo caer tan bajo. Sin querer encontré amigos verdaderos a los que amo, que son fieles a las buenas y más en momentos malos. Estos amigos son pocos, tuve que apartar los falsos y saber diferenciar si es que son interesados. ¿Para qué la cantidad? Si no sirven ni pa' trapos. Por todos los que me quieren el camino, sigo andando, demostrando que se puede aunque haya momentos malos. Porque aprendí a convivir con los instantes amargos. Pero ya no importa eso. Voy contra todos a raso. Intenten, quieran bajarme, que igualmente no me caigo. Tiempo, hay que vivir el momento en que ha nacido, compadre, porque Dios lo ha bendecido desde el vientre de su madre. Allá donde cada luna besa los campos dormidos y el pampero enfurecido a cada caldena cuna, donde las flores de a una se asoman al infinito, hay una cruz y un bordito lleno de pasto y raíces, con un letrero que dice: aquí descansa Angelito. Angelito era el pichón de un matrimonio puestero, lleno de vida y campero como su padre gauchón. Su desgraciada afición de cazador solitario se lo llevó al milenario monte, a veces sin suerte, donde sabe andar la muerte de poncho negro y rosario. 12 años tendría el mozo cuando ya andaba en la pampa, cargando al hombro sus trampas y su 22 brilloso. El cuchillo bien filoso acomodaba en la faja, y lo vio la tierra baja, los cerros y los matorros, cuereando gatos y zorros y algún puma entre las pajas. Era aquel tiempo nomás, cuando era un deber y norma ayudar de alguna forma al sueldo de su papá. Por eso el muchacho audaz, con espíritu auroral, llegaba del pastizal cargado de cueros y orgullo, como quien suma lo suyo al rescoldo paternal. Pero cuando no volvió, seguramente fue amarga, digo, la noche más larga para esa gente, por Dios. Cuando el padre lo encontró entre unas ramas arrollado, ya estaba muerto y manchado, su cuchillo sobre un brazo, y también muerto a 100 pasos un jabalí apuñaleado. Fue por el 1921 pa' un 6 de mayo, entre los escasos rayos de un atardecer sangriento. Más después de aquel tormento, aquellos padres tamaños acordaron sin engaño cerca del puesto enterrarlo, para poder visitarlo todos los días del año. Y colgando de la cruz quedó una trampa sin brillo, y a la par 4 cormillos de un jabalí ya sin luz. Su padre lo quiso en su dolor donde cura no hay, que Dios, por creador y rey de la pampa y de la esfera, frente al silencio supiera que el ángel murió en su ley. Y alguna noche nomás dicen que se oyó clarito, como que andaba Angelito llamándola su mamá. Y en tremenda oscuridad más de uno vio con asombro una luz sobre un escombro, y después de un siempre verde a un chiquilín que se pierde con varias trampas. al hombro. Permita que me introduzca en su tierra, en son de paz y no guerra, que es lo que el pecho me grita. Y si un concepto gravita en uno y otro cantor, quiero tener el honor de exponer nuestra idea sobre la inmensa tarea del sufrido alambrador. Lo vi en un sufrir constante, en invierno, primavera, pisón y pala posera, con dos hijos de ayudante, siempre echando pa' delante, a los 50 llegado, al más chico y lo arrestado, que de apurado todo pecha, y le ha quebrado tres mechas por trabajar sin cuidado. Cierto, las manos cuarteadas por la pala y el pisón, y los alambres que son como culebras heladas, lo he visto en la madrugada de tupidas cerrazones, andar a los trompezones tiritando por el frío, y en los veranos bravíos refrescarse en los zancones. Si le toca un campo bajo y llegar a ser toscoso, con la barreta hace el pozo y se duplica el trabajo, sabe cinchar a destajo cuando cambia un esquinero o se hace un embarcadero, resalta su obra campera en el brete, en las tranqueras o cuando pone un crucero. En el bajo la cuchilla, como usted me lo decía, enhebra con picardía los hilos en las varillas. A veces la carretilla suple la rastra o el carro, y en menos que arma un cigarro, abre un muerto hacia un tramojo, transpira y se pone rojo entre la greda y el barro. Y a veces le toca al criollo alambrar pa' las tropillas, y no es tarea sencilla si hay que bandear un arroyo. Él lo encara sin escollo y por tantas mojaduras le duelen las coyunturas, y no es por casualidad que en los días de humedad sufra más de la cintura. Una faja renegrida le protege los riñones, pero siente en ocasiones los achaques de la vida. Tras la tarea cumplida se decide su regreso al rancho, donde unos besos lo aguardan desde la ausencia, y se siente en su querencia amorosamente perezo. Alambrador que encontré en las chacras, en las estancias, tu labor y tu prestancia en cada alambrado se ve. Mi homenaje te brindé en la forma más sincera, y de la misma manera también el afecto llegue del oriental Aristegui y el argentino Cabrera. Solo después que el último árbol haya sido cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido pescado, entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. ¡Sanchila! ¡Ahí van llegando! ¡Rubén y el Chaya! ¡Los Poca Soda! ¡Adentro! En el techo un gato negro anda tentado por escabiar. Si se afinan las cuerdas, se vuelve mandinga el Huguito Cortés. Y llega el viejo Marcelo con su cancionero para enamorar. Una bolsa de oro verde llega a la mesa junto a José. Hay que mojar el acuso antes que a don Chaco le agarre la sed. Los vasos no que anda Ricky brindando otra vez. Bajo la luna de Salta, de farra quiero vivir. Ven y quédate conmigo, que un buen amigo vas a conseguir. Servime un trago de vino, con un Poca Soda yo quiero seguir. ¡Sanchila! ¿Qué querés, Pitín? Decile al viejo Marcelo que traiga un poco más de soda, porque si no, el guata se pone idiota. ¡Adentro! La guitarra con el vino parece que se han enamorado. Han encontrado padrino allá por Cerrillos, compadre serán. Natalio es Salamanca, bohemio del alma que no morirá. Cuando suena fuerte un bombo es porque el chino ya se ha tinqueado. Y desde la Candelaria Mauricio Marrupe su poncho traerá. Quiere cantar una samba, abrile la puerta, Sanchila llega. Quédate conmigo, que un buen amigo vas a conseguir. Servime un trago de vino, con un Poca Soda yo quiero seguir. ¡Sí, señor! Vas a creerme lo triste que ando, no quieres quererme, por eso mi llanto. Aunque viva siempre de mí desconfiando, tus ojos de mienten lo que hablo en tus labios. Serenata, ayer te he cantado, así como cantan los enamorados. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Me fui por un cumplido, me quedé como 10 días, qué lindo pago había sido. jurando que me quería, pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía. Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Para vos, madre querida. Todos tienen una madre, ninguno como la mía, que ardes como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro del rancho, bultito nomás es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera y dure dentro del rancho como estampita siquiera. Como todo provinciano, un tren lo alejo del pago, buscando mejores tiempos, buscando pan y trabajo. En su pueblo no encontraba razón de seguir estando, porque no tenían futuro los hijos que estaba criando. Trajo lo que tenía, poco estudió, casi nada. Trabajó de lo que pudo, de vez en cuando cobraba. Hoy vive en una casita sin terminar todavía. Ayer despertó contento, soñó que el pago volvía. Ha comenzado allá por Santiago del Estero, retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata. La luna sobre del monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Chacarera, estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera, estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra el diablo de la macha. El corazón me ronda, Crespín soy cuando siento,

con su exquisito amargor, cuando después el dolor invadió mi corazón del brazo de una traición de quien menos lo esperaba, ahí mateando lagrimeaba los versos de una canción. Pasa el tiempo y la distancia se lleva penas y estorbos, y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá mateando solo en las casas, y hoy cada día que pasa yo lo extraño más y más. Especial para una mateada viendo un amigo enfrente, con yerba y agua caliente no se precisa más nada. Ni en mis peores temporadas el mate me ha abandonado. Cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo, fue el mate un manjar sencillo, aunque estuviera lavado. Con él no tengo secretos, si sabe todo de mí. Sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en aprietos. Si en un problema me meto, lo medito con paciencia, mateando busco la esencia, y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia. Ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas, sigo peleando con ganas. Siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero, y al pasar por el garguero sos una caricia al alma. Contigo encuentro la calma, mate amargo, compañero. Con el motivo sencillo de cumplir una gauchada, eché al corral la potrada y embozaré un doradillo. Marca de Urbano Estavillo, creador de puros de trote, ¿quién me encargó de rebote que cuando un lugar hiciera le agarre ese potro que era medio durón del cogote? El bagual de encuentros ancho, alto y de estampa morruda, podía decirse sin duda que era grande como un rancho. Entró a gritar como chancho, ni bien le apliqué el rigor, cuando ayudado por Fanor, el mayor de mis muchachos, lo acollaré al de quebracho con un nudo potreador. Al verse atado con asombro, se entró a sentar de manera que parecía que quisiera echarse en palenque al hombro. Yo cerca y sin mucho escombro por mis huascas campechanas le iba gritando con gana, aunque midiendo sus kilos, podés sentarte tranquilo que no estás atado con lana. A las dos o tres jornadas de tirar a los pavotes le vi aflojar el cogote y mezquinar las colgadas. Mis sogas por bien sobadas ni lo habían longeado siquiera. Entonces, a la manera del que conoce el trabajo, lo entré a zamarrear de abajo a dos lados de los siqueres. Decirles está de más que aquel cogote de fierro al mes era como el perro pa' cablestearme de atrás. Era tan dócil y audaz que en más de una ocasión se me vino el mancarrón tan encima de las patas que me sacó la alpargata machucándome un garrón. Hoy ya listo pa' entregarlo y ver coronado mi empeño, espero que venga el dueño un día de esto a buscarlo. Mientras me place mirarlo cuando en el palo se azoga, mi estirpe criolla se arroga deseando que alguien me mande cada tanto un potro grande pa' poder probar las sogas. Ya que me han dado un barato y estando entre gente criolla voy a hacer correr por la argolla el lazo de mi relato, aunque a veces me abatato como novio el primer día, cuando siente el alma mía que el recuerdo me acollara a un rosillo mala cara que sigue en mis correrías. Para ese tiempo ya he ido por mi oficio de recero a los viejos mataderos que iba con tropa tupido. Por guapo y por decidido lucía el rosillo un cartel, y aunque una tropilla fiel tenía de moros iguales, siempre entraba a los corrales capataceando con él. Al pisar el empedrado, andar siempre bien montado para evitar un papelón, por si algún toro malón de lomo color cotorra, como buscando camorra, se le volvía sobre el pucho, capaz de hallarlo al matucho y hacerle apretar la gorra. Yo jamás me vi en apuro mientras ensillé esa prenda, y eso que anduve entre hacienda de cuidado, se lo aseguro, mestizo criollos oscuros de los sitios más lejanos, alguno tan orejano que podía decir sin yerro que hasta el día del encierro nunca habían visto un cristiano. Colorado, traje una vez en un lote un toro bayo grandote, más malo que indio mamao, tal vez de puro cansao se entró a enojar en San Juanga y casi arruina la changa, porque entre gente campera no había Cristo que pudiera hacerlo entrar a la manga. Sentir mi orgullo herido, como ensayando un desquite, le hice al rosillo un convite y él aceptó mi pedido. Le solté como un bramido, guarda toro pa' que escuche, y cuánto movió el mapuche, y lo calcé en la costilla y hacía juntar las varillas contra los palos del buche. Había que verlo al matrero con ínfulas de capanga, entrar doblado a la manga, balando como un ternero. Aplaudían los corraleros del pingo la acrobacia, y el rosillo con audacia, teniendo el toro quietito, que estornudaba bajito como diciéndole gracias. Como esta que aquí recuerdo, tengo siento que olvidé, porque el tiempo se me fue en su lomo al tranco lerdo. En ocasiones me pierdo rondando en la lejanía, cuando siente el alma mía que un recuerdo me acollara al rosillo mala cara que ensillé en mis correrías. buscando en las lejanías trabajo andaba, señor, y así fui de domador a parar a las Marías. El patrón dijo que había 14 potros apartados y un lista tuerta dejado por bellaco y peleador, y todos como un honor ya de cormillos cruzados. Compañero, al otro día de mi llegada a la estancia, el patrón con arrogancia me dijo que ahí los tenía. Yo dije: Virgen María, ayúdame en este pial. Y rumbié para el corral con el cuerambre en la mano, encomendándome, hermano, a nuestro gran celestial. Me le senté a lista tuerta para que viera el patrón que no era un croto chambón ni tampoco un alma muerta. De cerquita de la puerta me lo soltaron al flete, se elevó en forma de cohete y en el aire manoteando se quedó como esperando de ver caer al jinete. Pero tuvo la sorpresa y la desliga el sotreta de sentir por las paletas el rebenque con firmeza. Medio se fue de cabeza y arrancó pa' todos lados como quien anda mamau y no puede hallar la puerta. Y al ratito al lista tuerta lo traje bien zamarriao. Después siguieron los otros, que algunos en su revuelo me hicieron besar el suelo varias veces, ay de nosotros. Y así con aquellos potros y una madrina gateada me alejé una madrugada de la estancia Las Marías pa' hundirme en las travesías de nuestra pampa callada. Después de un año, un buen día, con la yegua cabresteando, llegué una tarde troteando de vuelta hasta Las Marías. El patrón con alegría me recibió y con anhelo yo le entregué sin recelo 15 pingos y oportuno. Fui agarrando uno por uno y saltándolos en pelo. Después claro es que cobré la doma de los baguales y pasé entre los mensuales como 3 días tal vez. Luego mi mono cuadré dispuesto a salir al tranco, pero el patrón, hombre franco de corazón y alma abierta, me regaló el lista tuerta y otro zaino pico blanco. Después me estrechó la mano y me acompañó al corral, donde monté en mi bagual de un salto gaucho y vaquiano. Le dije adiós al anciano y dueño de Las Marías y miré la travesía del campo y su cancha abierta, montado en el lista tuerta al que yo tanto quería. Y me perdí galopeando otra vez por las llanuras, pasé 100 noches oscuras sobre la pampa mirando. Así es que anduve pensando de abandonar el salao y en mi caballo montao, lista tuerta y vivaracha, pasé por General Hacha y me fui rumbo a Bragado. El canto de nuestra tierra.

Yo sé que todo esto es cierto y lo que habrá de seguir. Callarme han de conseguir tan solo viéndome muerto.